Esto que vas a escuchar te va a dejar un virus en las orejas. When I say I'm in love, you best believe I'm in love, L-U-V. 1, 2, 3, 4. El cielo es azul y el piso es duro, porque alguien lo dijo. Radio Amiga. Radio Amiga. Radio Ameba. Viernes 21 horas por el 87.9 de tu dial. FM de la calle. Buenas noches, mutantes, Arionavi, bienvenidos a Radio Meva, un programa de desprogramación. Hola, chimpón. Ay, la virgen, dijo un amigo y pisó un pucho. Soy el Chacha y acá al lado está el macrobiano. Buenas noches, Ale. Buenas noches para todos en la mesa, buenas noches del otro lado. Hola, Polanski. Hola, Maxi, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien. Chispeante el asunto, Quito. Buenas noches, gente, ahí escuchando. Buenas noches, Carly. Buenas noches, Pablito. Buenas noches acá a todos los compañeros de Radio Meva y bienvenidos. Buenas noches, Poncio. Buenas noches, gente. Buenas noches, oyente. Todo eso. Y vamos, chimpa, para... No, hoy vamos a andar en skate. ¿En serio? Sí, vamos a sortear el oráculo y vamos a pasar a la sección Chau Radar. Ah, muy bueno. Chau Radar. Chau Radar. Chau Radar. Chau Radar. Y como mencionamos anteriormente, estamos nuevamente con la mente en Chau Radar. Hoy nos visita Emilio Orbe. ¿Qué haces, Emilio? ¿Cómo andas? Bien, acá estamos. Gracias por la invitación. No, gracias a vos por estar acá. Te conocí en el Festival de Poesía Latinoamericana. Fuimos compañeros de mesa, leímos juntos y bueno, daba estar acá. O sí, sea, cómo no. Estar sí, acá bien. Daba. Entonces vine. Genial. Y nosotros te agradecemos, primero, que hayas venido. Y segundo, te decimos que es mágico para nosotros este momento en el cual vos vas a leer tus textos. Bueno, gracias. En la radio. Gracias. No sé si mágico, va a ser real. Y mágico también. Soy de realismo sucio en la literatura, así que tengo que decir eso. Che, y Emilio, ¿de qué nos vas a leer? Bueno, estoy terminando un libro que se llama Randall, que es una poesía también un poco maculada en el realismo sucio, un poco más modernoso, ¿no? El de Bukowski, pero adoro a Bukowski. Y bueno, terminando ese, escribiendo uno nuevo, que es Glock 17, bueno, una Glock es un arma, y 17 es el modelo, el arma, ¿eh? Y bueno, es otro tipo, claro. ¿Son 17 poemas? No, son varios más. Ese libro trata un poco de ese realismo sucio, de un lugar un poco como... mi obra negra, o sea, es mi libro negro. Yo creo que ese libro que viene atrás de acá, de este de Randall, el que traje, y ni Minujín también, creo que ese libro también va a marcar algunas cuestiones, por lo menos para mí, un salto bastante sabio en lo que es esto de estar con la palabra constantemente. Así que contento porque mucha producción. Terminé otro libro también, llama Del Spleen y Otros Desmayos, que es un libro dedicado a Astor Piazzolla, y también con ese libro me realicé mucho. Tuve algunas búsquedas tangueras durante un año, creo que solamente escuché Piazzolla encerrado y escribiendo. Y bueno, vamos a darle un poco de rock and roll a la cosa. Dale, loco, en serio, muchísimas gracias por venir. Gracias, muchas gracias. Sí. Entre mis dedos una mirrusca robusta de tetrahidrocannabinol se enrolla en un papelillo. En la mesa queda un remanente de arroz y el rumiajo de una fruta que fue negra, una manzana negra sobre un plato de loza blanco como la amnesia. Bueno, este se llama ¿Qué dice Randall? Randall dice que todo es redondo cuando se está enjaulado. Randall lee Si Lampa y 18 éxitos para el verano. Y oliendo la lluvia venirse, Randall piensa en su herrumbre: si redondeces no son girondeces, ¿quién hace bailar a los monos que machucan las bananas banqueteadas con aderezo de prístinos bichos bolita? Randall afirma que si tuviera un exoesqueleto rígido, segmentado y calcáreo como esos sonicidios, debería formularse una próxima pregunta: ¿cómo deshacerse del resto de sus partes humanas y hacerlo sin arrancarse las otras ganadas, limpias en disecciones, noches de insectivo las colecciones? Randall se las arregla con tres tijeras, algún pega-pega y rojo mertiolate. Después vuelve a su oscuro agujero brillante y me pide que pase y me quede, no más por el tiempo que le lleve tragarse puro fluo remix, y tapado con la mantita anota en un papelito todo lo que ya les dice, que dice Randall, porque Randall no habla, es criador de grillos y yo le pago con libros. Bueno, es algo de lo de del librito este Randall. Es muy bueno. Librito, este, que tiene mucha gracia y no es chistoso. Y eso está bueno. En algún punto, ¿no? Que tenga gracia y no sea chistoso, que es otro tipo de comedia escrita que uno hace, ¿no? O sea, me gusta comediar mucho los personajes en mis, en mis creaciones, en las obritas que voy haciendo, ¿viste? Qué bueno. Sí, sí. No, me gustó mucho. ¿Otro más quieren que lea? Sí, dale, sí, Emilio, tranca. Bueno. Vos lee tranquilo. Leemos entonces. Esto es como un, bueno, un panfleto muy Rimbaud para mí. Y dice, se llama Nosotros, los Antis, panfleto. Las mediúnicas instrucciones que alguna vez recibimos aquellos poetas malditos, cuando jóvenes y ebrios de poesía poníamos a escalfar toda esa antimateria desprendida de inversas turbinas, es decir, estrellas que decidían caerse, llevaron a calzáramos la voz por cada bradita que se quemaba en su punto azimut. Luego sobrevino la ruptura y la aniquilación, pues chocamos con la materia de los razonadores, siempre más numerosos y con sus gravosos extractores, robándonos el preciado gas que alimenta a los espíritus en este oficio. Somos los bonos poéticos, la antimateria, la repulsa al pulso de los haces pendolistas. ¿Qué más da este remesón no calculado, la voladura de los ojos, cada órgano estrangulado en convulsos trabalenguas? El cuerpo no pasará al otro lado, solo existe la estuación de los bonos, la orgánica es invadida, mudaremos. Bueno, esto es re Leonardo Fabio, así que le puse Danubio Polera Leonardo Fabio, remix de La Manzana Negra. Yo tengo toda una obsesión con las manzanas negras, en mi literatura aparecen siempre las manzanas negras. Tengo también todo una cabeza hecha filosófica sobre lo que es una manzana negra. ¿Y qué te significa una manzana negra? Y viste los más podridos. Antes era verde y ahora la manzana del Big Nick que uno lleva adentro capaz que está un poco más negra. ¿Y eso qué tiene que ver con el tiempo? No, tiene que ver, sí, un poco con el tiempo y por también hacer un poco anarquía sobre la propia creencia que uno tiene. Estúpida sobre uno mismo también, ¿no? Se quiere, o sea, decir. ¿Tiempo y reviente? El tiempo y reviente, calculo. Ahí sí. Sería. Sí, ahí sería el paso, sí, el punto. Tal cual. Bueno, Danubio Polera, Leonardo Fabio, remix de La Manzana Negra. Este es largo. Fue la peste más violenta querer olvidarte. Sigo prestando el mundo, sigo esperándote, bailando, sin alma, rascando la nada, soportando el superbombardeo en transmisión cerrada. Esto es una transmisión cerrada. ¿Qué puedo hacer, nena? Mil tropas conjeturales invaden mi mente. No sé qué pensar, no sé qué decir. Solo sé que tu beso fue el dato más puro. Siempre hay un desamanecido para una desatardecida, dijiste alguna vez, y todo terminó muriendo sin querer, muriendo sin querer. Somos todos juramentados viajantes, conscientes o no del dolor y el déjà vu de ayer. Gemas sin red cayendo al magma primitivo, al centro de un pastel vulgar que hombres simples, prudentes y sin ficción comerán. Será en sesión ordinaria, en sesión ordinaria. Cuídate de la ciudad, su masticación, sus códigos crípticos, sus tiendas de labiales, sus corrales trizados. Yo estoy en la casa de los discos, en la casa de los discos. Date prisa, Demos otro mordisco de esa manzana negra. El niño ruin está por llegar. El niño ruin no sabe esperar. El pasto crece bajo la cama. Nunca supiste secar mi almohada. Es la tarde la que declina y yo sin poder escribir ese poema en tu espalda. Cruzando el paso cebra observo que técnicamente sigue lloviendo. Mojado por la multitud estoy, herido de ver que no te veo. Caras desmoldadas que desfilan desalojadas, ojos playos como estantes. En las esquinas se amontona la proteína de los que esperan quién sabe qué. Delante de mí, una boca de tormenta escupe su vapor ulcerado y a un escuadrón de cucarachas ahogadas que flotan como caducos transistores. Yo las esquivo, no son mis cucarachas, no conocieron la querida prudencia. En un grupo de minutos, el ábside del crepúsculo girará su láser, sus llamas. Sería un buen comienzo que pierdas el pensamiento, abierto al río nocturno, mirando la noche deslizarse como un caballo indio corriendo en círculo sin círculo. No hay verdad que regale sus mentiras, ni mentiras que descuiden sus verdades, pienso, mientras me transmite un cigarrillo lento, mirando la lucha infiel del humo contra el humo. Soy sensorialmente intratable. Te espero en la casa de los discos, en la casa de los discos. Las inyecciones del camino me han dejado ciego y el gas de los jardines mojados quiere perderme. Bueno, y voy con este, que este me gusta mucho. Para después estaría bueno que leas ese que... ¿Cuál te gustó? Anotá, ese que dice anotá. Ah, anotá. Sí, Suero Sapienza Tips. Sí, este estaba por acá. Este quedó por ahí atrás. Ese quedó por ahí atrás o por acá, a ver. Cassel con Norman, Pibita, acá está. ¿Este te gustó? Es muy rítmico, sí. Bueno, Suero Sapienza Tip, apellido acá del caballero. Anotá, los de afuera son de palo y neuróticos. Anotá, los de adentro son de plástico y psicóticos. Anotá, pero los que miran son los peligrosos. Ellos hacen el diagnóstico. Anotá, un vampiro de película no es lo mismo que uno de verdad. Este último te puede hacer soñar. Anotá, del agua con la que te lavas no debes beber, pero hay excepciones y te hay tribulaciones. Anotá, si a todas las vacas las haces vaquera, te quedas sin ganado, boludo. Gran verdad del cine clase B. Anotá, aléjate del caguijón a la buena salud del escorpión. Anotá, no tiene precio ser uno mismo, y más aún si no lo tienen chequeado. Ese era, ¿no? Ese era. Muy bueno, muy bueno. Muy lindo. Cuando lo fui a ver a Santiago, ahí a la... ¿Cómo era? La Festival Latinoamericano. Festival. Pues, sí. El festival. Y fue muy festejado este poema. Es que es verdad, tiene como una rítmica, como una musicalidad. Anotá. Sí, además era anotá. Como que yo me estaba diciendo en ese momento un montón de cosas, ¿viste? Uno en la historia. No, pero la mejor parte es cuando decís que los vampiros de verdad te pueden hacer soñar. Sí, sí, porque es mejor que lo creas así, me parece, ¿no? Eso, ahí es cuando me parece que el poema explota. Y sí, me parecía que en ese momento yo tenía que estar así con un martillo en mi cabeza, anotada, ¿viste? Como para vivir y para moverme, porque, ¿viste? Son momentos que uno pasa en la literatura que en realidad son las cosas que te pasan a vos y que no tiene fin, es sin fin para siempre eso. Entonces, estás en un ciclo en el cual vos mismo sos la propia literatura constantemente, todo el día, en lo que ves, en lo que escuchás, en lo que pensás, y lo pensás en función a eso, digamos, porque yo... Por lo menos a mí me gusta trabajar mucho y duro, con el tema de la literatura. Trabajo mucho, escribo muchas horas, pienso muchas horas, me como un montón de libros muchas horas, trabajo, hago una familia, pero, o sea, es saltar y saltaste, loco, y ya está, ¿viste? Sería bueno preguntarte esto, ¿no? Que es algo que muchas veces nosotros mismos nos preguntamos y no, nunca llegamos a una respuesta, y tampoco capaz que lo hagamos ahora, pero ¿qué es la poesía para vos? Y la antimateria es la orgánica, o sea, la palabra es orgánica. En mi primer libro, Silampa, que es una novela de 300 páginas, no muy pretenciosa, pero que anduvo muy bien y tiene una cosa, otros tintes literarios, muy marechalesca, quizás más de Marechal, que Leopoldo Marechal me parece un escritor terrible. Y en ese libro jugué mucho con eso de que, bueno, yo estaba saltando con esa primera obra al vacío y sentía eso, que la poesía era la orgánica liberada. Entonces traté de hacer una novela o novelilla o chiste de novela que se tratara de eso, justamente, de que la palabra era todo para este personaje polonio, que era el que iba cruzando un montón de mundos provisorios, que él decía y contaba. Y sí, es la orgánica, es la antimateria, como dice en ese texto que leí, parece que es algo demasiado poderoso y es muy bello, y hay que estar muy bien centrado dentro de la locura que uno tiene como para sostener esa tea todos los días, ¿no? O sea, de la manera que quieras, ¿viste? Hay días más punks y días menos punks. Tal cual. ¿No? Y es así, sí. Sí, sí. Bueno, a ver, léete un par más. ¿Un par más querés? Sí, de una. A ver dónde quedamos. ¿Qué hacer con Norman y Pibita? Acá, ¿sabés qué? Un compañero de programa escribe por Facebook. Dice, él tenía un poema sobre los videojuegos, ¿no? Sí, Bobo Joysticks. Mirá. Ah, tengo algo de Bobo Joysticks. Leer algo de Bobo Joysticks y se caen de risa. Bobo Joysticks es el bonus track. Un abrazo para el cabe que está ahí escuchando. Gracias, che. Me hicieron acordar de Bobo Joysticks. Mirá vos. Lo había dejado medio de atrás, che. Toma, minió. A ver, pará, a ver, bancamos un toque. Que lo estamos buscando. Ya aparece. De la Play. Y por acá tiene que estar al final. Bobo Joysticks. Sí, acá está. Sí, tengo unas cosas. Empecé a escribir como 3 semanas pensando que todos teníamos joysticks en la vida. En algún punto todos manejamos un joystick. Entonces, todos los amigos por ahí te dicen, che, nunca sueltes el joystick, porque, o sea, sueltas el control. Entonces me empecé a reír un poco de todo eso y escribí, ponele, mi Bobo Joystick. Estoy muy emocionado con mi Bobo Joystick. Me flipa mi Bobo Joystick. Ahora todo me respetan, tengo mi Bobo Joystick. No necesito enroscarme esnifando la ciudad. Me basta con pulsar insert y después ok. Total, todo, total siempre hay tiempo de apretar reset. Al rescate de mi vecino mierdito. Saca foto retinal de todo lo que te parece. Perdón, me reí. Saca foto retinal de todo lo que parece morirse o que ya se muere. Coleccionista de ruidos blancos, matapájaros, murmurador insecticida, ambirador de persiana, pincha bicicletas. Antes que te vayas a la cama pensando que ya es tiempo de abrir las llaves de gas para darte horrendo final, acá te traje mi Bobo Joystick. Gozosos son sus misterios. Ponete a rezar que yo no te gane al Counter Strike. Y a ver. Después hay otro tipo de joystick. Y hablé de algunos poquitos joysticks. Dice, ponele otro joystick. Apolito, jodí tanto con el joystick que reventé a la luna con un rayo láser sin querer, pero fue grandioso. Joystick descalibrado. Oh, se rompió el glass, se rompió el glass, se rompió el glass. En ese momento estás borracho y se te cae un vaso. Decíste. Joystick porco, guarrea y dice, oy, oy. Y otra vez se dice, yes, yes. Y acá hay un detalle que dice, volverán las oscuras golondrinas a tu balcón. Dirigidas por el cursor de mi Bobo Joystick. Muy bien, Emilio. Armé un quilombo en esta mesa, pero bueno, todo loco, bien. Loco, en serio, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias. Mirá, te dejo una más. Y dale. Voy. Tengo tu disco rígido. Con cualidades similares a un rizoma sobrevivió. Con cualidades similares a un charlatán habló, con cualidades similares a un antihéroe rió, con cualidades similares a la histeria jugó, con cualidades similares a tu gusto creó, con cualidades similares al dolor amó, con cualidades similares a una estrella flotó, con cualidades similares al cristal trizó, con cualidades similares al factor varió, con cualidades similares a un rollo continuó, con cualidades similares a la hemoglobina transportó, con cualidades similares a la locura cambió, con cualidades similares al sigilo desnudó, con cualidades similares a una brisa desordenó, con cualidades similares a una manía repitió, con cualidades similares a un sistema acostumbró, con cualidades similares a una pregunta intrigó, con cualidades similares al jabón pompió, con cualidades similares a una máquina gozó, con cualidades similares a una norma rasuró, con cualidades similares a un sacrificio espió, con cualidades similares a un rayo blanqueció, con cualidades similares a un adorno quedó. Diagnóstico, unidad de almacenamiento, disco C, dañada, archivos temporales, delete. Pantopomicón 10 miligramos. Bien, acá estamos en la sección de Pantopomicón. Nuestro querido amigo Cristian no está, fue a andar en skate acá a la plaza, acá a una cuadra, y no quiso venir. Pero bueno, realmente no tengo los nombres de las canciones, así que la vamos a hacer sonar y después le voy a explicar de qué se trata. Pantopomicón, 10 miligramos en Radio Meva. Mittags, wo sich die Robben sonnen. Es ist zu schauen, das ferne Riff. Der Captain hält Wacht auf seinem Schiff. Sonne, sie steigt zur Mittagsstunde. Gezisch und Geheul aus wüstem Grunde. Er klammert sich dort, er klammert sich hier. Dort schwimmt ein Passagier. Das Schiff und die Mannschaft, sie versanken. Und trotzdem darf der Kapitän nicht wanken. Balken festgeklemmt. Wird er ins Wüste Meer geschwemmt. Da hebt von des Bordschen Balkens Trümmer. Es Äther aus Blau des Meer geflimmert. Die sind verronnen. Mittags, wo sich die Robben sonnen. Sehr lange ist er dort geschwommen. Hat er ein Schiff an Bord genommen. Drei kurze Monde, die sind verronnen. Thank you. angel, black angel, as you grow up, I want you to drink from the plenty cup. My little black angel, my little black angel, my little black angel, as years roll by, I want you to fly with wings held high. I want you to live by the justice code. I want you to burn down freedom's road. My little black angel, my little black angel, my little black angel, my little black angel. Fly away, fly away, sleeping, fly away safely by arms. Father, your future protects you, locks you safe from all harm. Little black angel, I feel so glad, you'll never have things I never had. And out of men's hearts all hate is gone, it's better to die than forever live on. My little black angel, my little black angel, my little black angel, my little black angel. Fly away, sleeping, fly away safe in my arms. Your father, your future protects you, locks you safe from all harm. Little black angel, I feel so glad, you'll never have things I never had. Out of men's hearts all hate is gone, it's better to die than forever live on. My little black angel, my little black angel, my little black angel, my little black angel. Black angel, as years roll by, I want you to fly with wings held high. I want you to live by the justice code. I want you to burn down freedom's road. My little black angel, my little black angel, my little black angel, my little black angel. Así pasaba la joya musical de Radio Meva, Pantopomicón 10 miligramos. Hoy Lord Vader no vino, pero nos dejó estas lindas canciones. Al principio sonó Corra Snitler, después Brurier Noir y Dead in June. Vamos a tanda y volvemos con más Radio Meva. Gracias. 87.9 MHz. Teléfono 452-3074. 3074. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. No encontrás tu programa. En eso estamos. En eso estamos. De 9 a 12 por FM de la calle. alguien en la tienda. Bienvenido, Víctor Guten, a la Argentina. Bienvenido, Víctor Guten, a Bahía Blanca. Espectacular concierto de Víctor Guten Trío, sábado 22 de noviembre, Centro Cultural Don Bosco. Entradas en el teatro y por tuentrada.com. Centro Cultural Don Bosco, mucho más que buenos espectáculos. Sonidos clandestinos. Sonidos clandestinos. Con Nicolás Falcoff. Los jueves a las 16. Música sin fronteras. Por De La Calle, 87.9 MHz. Espacio publicitario. Transmite FM De La Calle. FM De La Calle. 87.9 MHz. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Al sur del Gran Triángulo. Debemos consultar el oráculo. Bueno, el oráculo vino tardíamente y dijo, loco, el descuido. Así pasó el oráculo por Radio Ameba, lo cortamos enseguida. Sí, fue un descuido, ¿no? ¿De qué, a qué se refería con descuidar? Es como no cuidar, ¿no? ¿Esa es la concepción de la palabra? ¿Me equivoco, Pablo? Pues esa de gramática, licenciado, por favor, expláyese. Sí. Creo que sí. Creo que sí, ¿no? Des quiere decir algo. Claro, es como... Descuido, ¿no? No descuidar. Cuidar, descuidar, claro. Es como no cuidar algo. Sí. ¿Qué nos querrá decir el oráculo, no? Con eso del descuido, ¿el descuido de qué? De nosotros mismos, ¿no? Por ahí él se siente desplazado, ¿viste? Pero bueno, Emilio se tenía que ir y hubo que... Estamos descuidando el oráculo. Sí, ya, ya. Pero me parece que el oráculo está teniendo como mucho ego, ¿no? Sí. Ah, tanto que jodemos con el ego. Bueno, pará, oráculo. ¿Cómo se lleva con el ego al oráculo? Yo ya dije, para mí hay que. Hay que fletarlo. Hay que fletarlo el oráculo, loco. Ya fue. Cuidamos, o sea, del oráculo, vos proponés descuidarse del oráculo. ¿Así en vivo? No, pero quizás también él nos quiere decir algo como que no lo estamos. Pero quizás es razonable, porque es capaz que lo plantea para decir, claro, como que no le estamos prestando tanta atención, ¿no? Como un partido de tenis, ¿viste? Una pelota que va y viene. Y eso, tan simple, decís vos, que sea y que no lo sabemos llevar. Puede que sí. Descuida. Tenemos mala onda, creo explicarle a la audiencia que tenemos mala onda con el oráculo. Hay... Está en el despacho. Pasa que el oráculo a veces como que se quiere meter adentro como un parásito. Sí, para cagar la fruta, como para cagarla siempre, como para que te la pases mal. Yo creo que hubo un momento quiebre en aquel programa que nos dio libertad y para hablar de lo que quisiéramos y nosotros no supimos resolverlo. Ahí como que se tomó ciertos atributos, me parece, el oráculo y... ¿Se agrandó? Sí. Está tironeando de la soga, decís vos, así como que está tirando ahí como, cuídense, el descuido, o sea, el descuido de uno, de lo que piensa, no sé, del libre pensar. Yo no sé, ¿viste? Quizás tampoco estamos para el oráculo, tiene que decirlo. Quizás maduramos o quizás no. Claro, quizás no a lo mejor el oráculo cumplió un ciclo. Exactamente, ¿no? Ahí puede ser, sí. Pero bueno, acá me pongo en defensa del oráculo. ¿Quiénes somos nosotros para decirle al oráculo que capaz que el chabón quiere seguir? Capaz que se va a otro programa, no sé. Bueno, que se vaya a otro programa del oráculo. Mirá, porque la verdad, si no supo entender que... Y teníamos... si triunfa el oráculo, ¿qué hace? Pero pará. Y no será otro el oráculo. Claro, si no supo entender que teníamos una necesidad, que era que la persona que venía de invitada... Está ofendidísimo. Pueda... ¿Pero qué? ¿Es como una vedette el oráculo, loco? Sí, ¿qué le pasa? Sí, viste, tuvo el horario principal desde que inició Radio. Bueno, pero a veces hay que saber correrse un toque, mirar desde otro lado. Yo diría ir a Carly, de una, sí. Sí, sí. Sí, vamos a pegar, tiempos, ¿no? De rebelión. Sacar esa autoridad que tiene el oráculo sobre nosotros, que nos plantea todas las semanas un tema así. Ya fue, loco, no... ya está. Todo bien. Recaliente, vámonos, ya está. Se va, ya. Danger. Muy buenas noches, bienvenidos a Tiempos de Rebelión y hoy vamos a ir con Dirty Rotten Imbeciles, o más conocido para los muchachos como DRI. Son una banda pioneros del crossover thrash metal y fueron formados en el año 82 en Houston, Texas. La banda nunca tuvo un éxito masivo, pero fue una influencia para otras grandes bandas contemporáneas, más reconocidas como Suicidal Tendencies, Ace of D y los Municipal Waste, entre otras. Formadas, como dijimos, en mayo del 82 por los hermanos Kurt Brench en las voces y Eric tocando la batería, en conjunto con Spade Cassidy en la guitarra y Dennis Johnson en el bajo. No pasaron más de 3 meses desde que se formaran para que tocaran en vivo en su ciudad natal, y en noviembre del mismo año grabaron su primer EP titulado Dirty Rotten EP, logrando incluir 22 canciones en 18 minutos en un EP de 7 pulgadas, ¿sí? Sí. Y del cual sacaron solo 1000 copias. En el 83 hicieron un viaje junto a los Dead Kennedys en el tour Rock Against Reagan. En el 84 sacaron su segundo EP titulado Violent Pacification EP, en donde se incluyeron las 22 canciones del anterior más 4 que complementaban. El segundo álbum de DRI salió en el 85 bajo el nombre de Dealing With It, el álbum en el cual hicieron un tour extenso, y aquí la banda tenía ya un sonido un poco más metálico. En el 87 se lanzó el tercer álbum de estudio llamado Crossover, y este álbum poseía más sonidos metálicos, canciones más largas y solos. En la gira de este año hicieron un concierto en Nueva York, del cual grabaron un álbum en vivo, Live at the Ritz. En el 88 regresaron a los estudios para sacar Four of a Kind, y en el 89 sacan su cuarto álbum de estudio con el nombre Thrash Zone. En el 92 sacaron el álbum Definition, en el cual venía compuesto de 13 canciones. Y en el año 95 sale a la venta lo que es por ahora su último álbum de estudio, titulado Full Speed Ahead. Es una banda de reggae que sigue en vigencia, pero desde el 95 que no sacan material nuevo. Han salido muchas versiones en vivo, recopilatorios, pero material nuevo todavía no ha salido nada. Vamos a escuchar dos temas de DRI: Enemy Within, de la placa Thrash Zone del 89, y They Don't Care, del disco Full Speed Ahead de 95. Within my head, I often muy bien, así pasaba DRI con Enemy Within y They Don't Care. Esto ha sido todo y hasta la próxima. No cambies el dial. Ya volvemos con más Radio Ameba. FM de la calle. FM de la calle. 87.9 MHz. FM de la calle. Para cambiar el aire. Espacio publicitario. Música de la calle. 2 horas de programación musical local. Los sábados de 10 a 12. Por FM de la calle. 87.9 MHz. Joven argentino, si tienes entre 18 y 20 años y te crees capaz de defender los soberanos portales de la nación, martes, 22 horas, por FM de la calle, 87.9, No es mi lugar. No es mi lugar. Un programa de música en búsqueda de la canción perfecta. Música de Cañerías. Un programa de arte, amor y respeto. Lunes, de 20 a 21. La música es de la calle. Por la 87.9. Música de Cañerías. Espacio publicitario. 87.9 MHz. Búscanos en Facebook como FM de la calle. FM de la calle. Para cambiar el aire. Continuamos con Radio Ameba. Radio Ameba. Radio Ameba. Ameba y Radio. Escucha Radio Ameba en el 87.9 de tu dial, FM de la calle, o a través de internet, en www.enesoestamos.com.ar. Si quieres contactarte con nosotros, podés visitar nuestro blog, amebaradio.blogspot.com.ar, o buscanos en Facebook, como Radio Ameba. No hay más autoridad que vos mismo. Es un mensaje del Departamento de Sanidad de Radio Ameba. Ahí pasaba el Departamento de Sanidad, que ¿sí? Con una frase medio relacionado con lo que pasó con el oráculo. Muy autoritario. No hay más autoridad que vos mismo, ¿esa? Sí. Muy, muy autoritario, ¿te parece? Sí. No me gusta ser tan autoritario para mí mismo. Y bajo la voz. Y te ves más seductor, ¿eh? Ahí sí. Contra el reflejo del tubo sí. Catódico dándote. En realidad es el color de la cerveza del envase. Es una tonalidad perfecta. Egipciana. Pero vos decís que vos sos medio así, pará, perdón. Vos sos medio como que no hay más autoridad que vos mismo, chacha. Bueno, sí, me extraña que digas. Más no puedo hacer. Dios me dijo así, bueno. Cuando caí a la tierra con tenía la manta roja nada más y fue lo único que pude hacer, qué sé yo. No sabes cómo le agradezco al universo que eso haya pasado. Pablito, vos qué onda con esa frase, ¿cómo te resuena? A mí me suena bien. Aparte que es una cita lo de los Crass. pero bueno, es una, hay que tomarlo con mucho cuidado esa frase, ¿no? Más uno viviendo en sociedad, porque en sociedad se torna, sí, no hay autoridad más que vos mismo, pero también eso también lleva a que uno tiene que ser responsable con las cosas que hace, claro, con las cosas que dice, claro, ¿no? Sí, para mí también remite a esto de que el poder es como... El poder que tiene una persona en realidad se la da a la gente que cree en esa persona. Cree en esa persona para poder pensar, entonces es como que le da una autoridad. Pero en realidad vos se la estás ofreciendo a esa persona. En realidad vos sos el que tiene que cambiar si quiere algo de aquello que promulga tal persona, sea Hitler, Mussolini, el que sea, cualquiera, Tito, no sé, el que sea. Es qué paso de Hitler a Tito, no, pobre pobre Tito, pero bueno, está bien. No, pero uno puede tener autoridad para hacer algo que hace uno mismo. Vos cantás en Los Horrendos, chimpa, y vos tenés la autoridad para ese lugar, ¿entendés? Yo, otro tipo que estén Los Horrendos cantando, no son Los Horrendos, ¿entendés? Te estás enredando, me parece. No, me estoy enredando. Lo que quiero decir es eso, es como que vos ya tenés la autoridad para cantar en ese grupo. Tiene el lugar, es, me parece. Y el lugar se lo gana una persona con poder, es alguien que gana un lugar para gestionar, para poder de... El lado oscuro de Los Horrendos, yo sabía que había algo. Pero para mí la cita es Chacha, totalmente anti-autoritaria. Sí, para mí la cita, ¿no?, hace referencia al autocontrol. Sí, al ser responsable con los dichos y las acciones. Sí. Ahí está, Carly. ¡Vamos, Carly! ¡Vamos, Carly! ¿Qué más, Carly? Conciso y el pie, eso. Sí. No, para mí también, sí, hablaba de eso. Es medio como el existencialismo de Sartre también. Exacto. Claro, pero ese pensamiento es, para mí, tomándolo así, es como que ese pensamiento, no sé, vos no crees en la autoridad, de la autoridad del que te puede oprimir. Más allá de, sí, no, o creer, por ahí pasa porque no la necesitas, no sé, tanto en un punto. ¿No es cierto? Pero crees en la autoridad del poder económico que tiene. Tiene una autoridad sobre vos de subirte los precios, no sé. De que hoy tenga 10 pesos para comprar medio kilo de pan y dentro de 2 días ya no te alcanza para medio kilo de pan. La frase a mí me encanta, pero también es verdad lo que dice Pon. Es muy romántica, ¿eh? Pará. O sea, yo adhiero a la frase, me encanta, pero en realidad no la ejerzo. Werner. No, Werner Herzog. No, la Werner Herzog. No, en verdad. O sea, yo estoy sometido todo el tiempo por un montón de autoridades por sobre mí. Sí, es como una sí. Digamos. Para llevándolo, es llevando como, a quién dijo eso. Es como, crass, eso sería como el norte, como el horizonte, como sí, el paraíso. ¿O sí, no? Yendo a la banda, creo que ya hemos hablado de dónde sale la frase. Yo vivían esa frase, ¿no? Ellos. Pero por eso no, son los crass y no nosotros. Claro, en eso va también el tema. Los locos pudieron hacerlo, pero es un caso muy especial, ¿no? No todo el mundo llega a los crass hicieron su micro revolución. Sí. Y llevándolo al plano más individual de cada uno, está bueno que hayamos traído la frase, porque también. Y más cuando viste eso, uno es pendejo, los pibes. Dice, sí, no hay autoridad más que vos mismo. Pero eso conlleva que. ¿Qué? Hacer. Tener una conciencia con respecto a los demás, ¿no? Sí, y a uno también de llevar a cabo lo que hace también. Porque. Tenés que tener la conciencia como para autocriticarte y. Bueno, y si no existe más autoridad que vos mismo, es como hacer las cosas, que no tiene que haber nadie que te limite. La papa es que vos seas consecuente con lo que decís, después hacerlo, llevarlo a la práctica, y es muy difícil. Sí. En este plano así, no sé. La frase me encanta, pero la veo como utópica, como utópica. Muy romántica. Muy romántica, sí. Sí, me encantaría que todo sea así y tendría que luchar muchísimo más para que el mundo sea así, para tratar de cambiar algo de mi pequeño lugar, como creo que todos. Claro, porque es un trabajo también para para que tenga... Colectivo, no, es que es colectivo también. Pero para que no haya más autoridad que vos mismo, tiene que haber todo un colectivo de gente que piense que eso sea así, que esa es la manera. Claro, sí. Para, y vos dejárselo al otro. Sí, pero esto no es así, es todo lo contrario. No, acá es como, claro, es como una nube opresora de todos los lados. ¿Y qué se que el individuo queda ahí reducido? ¿Y qué se podría hacer para cortar con eso? Bueno, no sé, eso es la verdad que yo no soy quién para decir, no sé. Esa es la distopía. La educación por lo menos chicos, tratar al prójimo con amor. La educación de los niños. Quizás. Pensar en el otro, pensar en el otro, ponerse en el lugar del otro. Claro. Y que el otro se ponga en el lugar de vos. Si vos sos albañil y yo vendo milanesa de soja, ¿entendés? Tenemos que ver la manera para de convivir. De convivir y tratar de entre nosotros ayudarnos. Claro. Y después va a ser el escribano con el pintor. Ojalá. Sí, pero sí, lo que sí, pasa es sí. que, bueno, después todo eso no pasa, nunca pasó. No prospera. Solamente los cracks pudieron hacerlo. Y después no sé cuánta gente más. Pero también mucha gente que pasó por esa casa que era como una especie de... Sí, afuera de la, en las afueras. En las afueras, ¿no? De, sí. Viviendo como una micro... Una comunidad. Comunidad. Quizás también las mujeres, la mina de mujeres que han hecho comederos en su momento, también fue con esa frase, que no esperar a que te ayude alguien que está allá arriba, que no sabe el hambre que tienen tus hijos, tus nietos, tus No, pero no es para mí no es el mismo caso, porque por lo general... Esas organizaciones buscaban subsidios, ¿viste? No, del Estado, municipales, o no sé, del gobierno en turno, para que los ayuden, y los CRAS no. No, pero hay mujeres que han hecho comederos porque quizás sí. se ayudaban entre las familias y hacían comedero para 60 chicos y que también los gestionaban de esa manera, no esperaban que vengan a darle la leche o el pan, se los gestionaban ellos y le daban comida a los chicos, quizás también es un buen ejemplo de revolución, sí. Pero de otra manera. O sea, los CRAS bancaron un proyecto de ellos, de música y de muchas cosas. Sí. Pero es otra manera, es la misma sí, manera. De o sea, una, sí. La frase tiene validez por igual. Es lo como lo que hablamos el otro día. Mirá, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién están ayudando? ¿Unas monjas? Y bueno, alguien que no tiene ayuda ninguna, son las monjas las que ayudan. Bienvenido sea la ayuda. Sí, por el recital del cotolengo. O de lo que sea. ¿Quién está ayudando? Bueno, bárbaro, no me importa que eso de la iglesia. Bueno, no me importa si estás ayudando. Sí. La autoridad de uno mismo también. Y bueno, a eso refiere la frase, que tenés que saber discernir en lo que estás haciendo. Y no bien. Ser no y no ser tan cerrado, no pensar que perdón que te interrumpa. ¿Qué entendemos por autoridad? Bueno, autoridad para mí es como que todo lo que está por sobre vos y te limita. Hay veces que acá me meto el lío, que la palabra autoridad suena bien. Pensemos en un capitán de fútbol, ¿no? ¿Qué autoridad que tiene ese jugador en la cancha, ponele, ¿no? Hay veces que acá quedé. Tenía más cosas para decir, pero tengo miedo de enredarme. Sí, pero también se entiende más o menos, ¿no? La parte. Hay veces que. O sea, la autoridad ya sabemos quién es, que es un garrón. Que tiene. Bueno, sí, después hay un chavo que pone autoridad. Pone un poquito de orden, si se quiere. Por ejemplo, en este grupo sabemos que el orden lo pone el macrobiano. Ponele. Y así sale el programa espectacular, ¿ves? Entonces yo creo que hay distintos niveles de autoridad. Bakunin, me parece. Claro, Bakunin, yo ya lo he citado, me parece, en este programa. Bakunin decía que los niños deben crecer con toda la autoridad, porque no saben discernir lo que está bien y lo que está mal. El padre está como para hacerlo llevar y que no se lastime. Pero a medida que el niño empieza a ser un ser pensante, hay que ir quitándole autoridad sobre ciertas cosas y darle responsabilidades. ¿No viste? Todas las películas de terror son de niños malos. Ojo. Ojo, no, no, yo cuando pienso y tiro frases son jodidas. Para mí el lo vieron la profecía, algo de eso. Al hueso, al hueso. El problema de Kiki Rabina de la radio. También. No, decía, el problema de la autoridad es que cuando uno se aprovecha de ese poder que tiene, ¿no? Porque sí, la autoridad es de un padre a un hijo, de alguien que tiene más experiencia, tiene mayor conocimiento. Pero ¿cómo lo ejerces vos, digamos, para nutrir a la otra persona o para sacar un beneficio? Ahí el problema, creo, de la autoridad. Claro, que la mayoría de los casos es La 2. Sí. El ventajero. ¿Y ahora qué pasa cuando uno a veces tiene autoridad por sobre otra persona? Porque ¿cómo lo maneja? A ver, porque todo eso que nosotros estamos hablando, toda esa bola de energía negra, también está dentro nuestro, esa bola. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Como que el mal también está ahí adentro nuestro, el mal de afuera. Porque de alguna forma también todos lo construimos. Sí. ¿No lo ven ustedes así? Sí. Y que a veces ese mal se manifiesta en vos, y a veces vos, si podés tener la autoridad por sobre tu hija o sobre tu prima, tu tío, amigo, a veces la ejercés sabiendo que lo estás haciendo. Somos el cielo y el infierno en la misma persona. Es una lucha tremenda. Pero claro, bueno, pero y ahí se manifiesta la autoridad. Depende, claro, de cuán justo sos. Alguien para hacer una maldad al otro se tiene que sentir un poco como poder usarlo, no sé, para hacer. Quizá, o sea, los niños dicen son crueles, pero es una gracia que le causa al niño, pero lo hace, pero ya ahí manifiesta su, claro, manifiesta lo que va a ser de adulto. No es que no lo manifiesta, lo tiene ahí latente. Yo conozco, tengo 38 años, conocí un montón de gente. Parece menos. Gracias. Y vos ves cómo la gente es y a qué, en qué es, de qué es de su vida. Te das cuenta, esa energía se siente y también te das cuenta si es la persona que vos conociste en algún momento o no. Es, lo sentís, y si tiene autoridad, no, no me gusta la gente autoritaria. Nunca tuve la suerte, no, la más suerte de encontrarme con alguien autoritario. Mirá, Poncio. Aflojale, tranquilo. Apareció. Te estoy viendo que estás así, a full. Yo creo que es hora de ir a la mejor sección del programa. Qué gracioso. ¿Estás hablándome? ¿A quién más le hablarías? ¿Estás hablándome? Porque soy el único aquí. Chacha contra el resto del mundo. Maldito, ¿con quién crees que estás hablando? Ay, Dios mío, bienvenidos a esta sección que se llama Charcha versus el resto del mundo. Siguen llegando firmas para que la deje de hacer y bueno, en cualquier momento la dejo de hacer, Poncio. Pero bueno, traje un temita, no hay llamados, hoy estamos muy tranquilos. Hubo revisando acá Yahoo y me volví loco, una noticia que conmovió el planeta directamente. Al parecer, Florinda Mesa, doña Florinda, se cambió de cara. Se estiró tanto que se parece a Thalía. Thalía es una cantante mexicana que canta re lindo. Tiene un montón de canciones que no conozco, pero... No, es Doña Florinda, el 73, pero es Doña Florinda. No, bueno, acá está la foto, ahora la vamos a subir para que la disfruten. Es impresionante. Y la señora hoy en día cuenta con 65 años. Tampoco es mucho. No, no jodamos, pero la verdad que sí, sí, sí. Flor de estirada se pegó. Pero bueno, ¿algo para decir, caballero? La canción, tan tranquilito, porque no, yo me viene sin poco contenido, por eso. Yo quería saber a dónde hay que firmar para que usted se retire. Bueno, listo, tengo enemigos en el mismo programa, Emi, así que vamos a escuchar a Traveling Wilburys haciendo High With Care. Un ¡temazo, tema, loco! Si hay un tema radial lindo para pasar, es este. Está integrado por Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison. Roy Orbison, que se parece a Fabio Pedemonti, siempre lo dije. Y el otro barbudo que no sé quién es. Bob Dylan y Jeff Lynne. Jeff Lynne, mira vos. Bueno, vamos, Emi, que suene gracias, con todo. Gracias por esta canción. Chacha contra el resto del mundo. Being beat up and battered around. Being sent up and I've been shut down. You're the best thing that I've ever found. Handle me with care. Reputation's changeable. Situation's terrible. But baby, you're adorable. Handle me with care. I'm so tired of being lonely. I still love to do. Won't you show me that? body next to mine and dream on. I've been fucked up and I've been fooled. I've been loved and ridiculed. You take your senses and night schools and pull me with her. Terrorized, sent to meetings, hypnotized, overexposed, commercialized, and only with hell. I'm so tired of being lonely. I still have some love to give. Won't you show me that you really care? Everybody got somebody to lean on. Put your body next to mine and dream on. I've been uptight and made a mess, but I'll clean it up myself, I guess. Oh, the sweet smell of success. Chacha contra el resto del mundo. Encendió la luz. Es tremendo. Tremendo, increíble. Yo no sé, vos qué decís, yo seguiría por aquel camino así derecho. Dale, sí. ¿No? Quiero decir que me llamó el oráculo, dice que va a ser un programa de deporte. Está re caliente, chavo, no sabés lo que te hace el pibe, pero bueno. No sé qué diría el oráculo de, por ejemplo, del partido de ayer. No sé qué diría, la verdad. Pero viste que... Sí. Porque decía ahí. Quedó todo en el oráculo. Para mí es San Lorenzo el oráculo. ¿San Lorenzo? Sí. Que tenemos que tener esta. O de Newell's, guarda. Tenía pinta de Newell's. No sé, la verdad que sería un tema a dialogar, chicos, el tema del oráculo. Pero bueno, lo vamos a hacer, me parece. ¿Te estás arrepintiendo? Después, ¿no? No, para nada, jamás. Vamos a hablarlo con el oráculo también. Después lo vamos a charlar. Hoy capaz que lo encontramos. Sí. Y bueno, ha pasado una nueva emisión del programa. La verdad, ha sido un gusto, amigo, haberlo compartido con ustedes. Con el Marola en la operación, con Emilio que vino. Mucho mejor que Fabián Zapata, quiero decirlo. Y me hago cargo de lo que digo, nada más. Yo le mando saludos a Fabián. Qué raro, no me extraña el ecuatoriano, pero bueno. ¿Qué pasó también? El poeta que vino hoy, excelente. Genial, la verdad la rompió. Hablamos tras micrófono con Carlos, que si un poema de él lo agarra Snoop Doggy Dogg, hace un hitazo. No, escribe muy bien, Miguel, la verdad. Tiene como una visión distinta. Y bueno, en la señal de ajuste sonó toda esta movida de que Bator no puede morir. Obviamente, Bator no puede morir. Sonó Dead Boys. Sonó... Él con los Wanderers y sonó Lords of the New Church, Bandaza. Bandaza, sí, tal cual. Así que. Un temazo también, el Russian Roulette. Así que bueno, Pablito, dale. Ya no te toca ir encendiendo los motores para sacarnos de acá. Así que dale. No arranca. Que fría que está la birra, lo quería decir. Mandale que no sé. No arranca la nave, así que. A ver si nos ayudan a empujarla, a ir afuera. Un par de oyentes, si pueden venir acá en el sí, que me quedé en una manito, ¿eh? Estamos para atrás. Bueno, y nos vamos con el señor Steve Bators. y con un hitazo, Evil Boy. Será hasta el viernes que viene. Muchas gracias por escuchar. Este programa se autodestruirá en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1...